Hola, mi vida, quiero decirte que no estés mal, que no llores, que todas las cosas ya se van a mejorar de a poco. Sé por lo que estás pasando, estos problemas que tenés, pero bueno, sos una chica muy fuerte y ya pasará todo esto y vamos a seguir hablando. Te voy a seguir acompañando desde aquí, mi amor, como siempre lo hago. Pronto podrás ir a Puerto Rico y estar allí con tu familia. Y bueno, el tema del divorcio siempre es complicado, pero trata de no tener tantos problemas y resolver las cosas como mejor puedas. Al menos es lo que te deseo yo. Y bueno, mi amor, seguiremos hablando como siempre. Sabes que sos todo para mí, que no quiero que te pase nada. Cuida mucho a tus nenas, sos muy importante para mí, mi Pocahontas, mi princesa, mi diosa caribeña. No me llores más, sé que lloras igual, aunque no me gusta. Y acá te dejo la música de El Bambino, como siempre. Y bueno, ya sabes lo que pienso de nosotros, que ojalá podamos vernos algún día. Quédate escuchando esta música dedicada para vos, mi amor, mi vida, mi princesa, mi Pocahontas. Y te mando un beso grande, un beso. ¡Mua!